sé si esperarte 2 años o buscarme otra novia. No sé si esperarte 2 años o marcharme a Cracovia. Igual al final te quedas allí con ese otro hombre. Compráis una casa grande, un perro y un coche. Y yo veré en la red social 2025. Hoy es un día muy triste, nos abandona Pablo, el que ha sido nuestro técnico en esta temporada de Comunes. Se va Dani ahora mismo, pero bueno, es lo que estábamos deseando desde hace tiempo también. Pero bueno, no pasa nada. A lo que íbamos, que la verdad que estamos bastante tristes porque Pablo nos deja, por lo tanto es una edición de Comunes muy especial por muchas razones. La verdad que hoy tenemos muchas sorpresas. Y lo dicho, estamos en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming en www.radiocirculo.es. Y bueno, esto es Comunes, un programa sobre derechos de autor, propiedad intelectual, copyleft y muchas cosas más. Antes, hoy tenemos una edición de Comunes muy especial. Además, es la última edición de Comunes hasta... ¿no? Bueno, me hacen gestos por ahí. Bueno, está aquí la otra parte del programa, que es Galex, que a lo mejor quiere comentar si va a seguir habiendo Comunes o no, porque... Pues como somos así de imprevisibles, en principio diría que este es el programa de despedida de esta temporada, pero nunca se sabe, nunca se sabe. El jueves que viene se verá si sí o no. Entonces, que la gente está atenta a las redes sociales, a nuestro blog, ¿no? www.950.org/comunes o twitter.com/loscomunes, ¿de acuerdo? Así es. Bueno, pues tenemos mucha gente invitada hoy en el programa. Vamos a empezar en el sentido de las agujas del reloj. Tenemos aquí a Rebe, que ya ha venido, es una sospechosa habitual que ha venido al programa varias veces. Buenas tardes, Rebe. Hola. Es tímida, no os preocupéis, luego se soltará un poco más. Y aparte, su intervención la tiene escrita, o sea que no os preocupéis, aunque se quede bloqueada, va a poder intervenir, ¿no? Que no cunda el pánico. Todo un clásico aquí de Comunes, que por fin se ha dignado a volver, el gran Nacho. Pido, por favor, un aplauso. Ya era hora que se dignara aquí a volver. Él no está embarazado, como que sepamos, como Elena Cabrera. Se ha cortado la rasta, como los toreros. No sabemos eso, que si tiene algún tipo de implicación antisistema, pero bueno. No sabemos. Nacho, bienvenido. Estos son tus micros. ¿Qué tal? Pues estamos. ¿Cómo has estado? No tan bien como tú. A ti se te ve con mejor cara. Yo estoy un poquito más estresado. Joder, traigo un calor. Bueno, luego ya nos vamos desnudando, no pasa nada. Vale. Bueno, una compañera que también teníamos muchas ganas que estuviera aquí en el programa. Hay un programa mítico de la radio que se llamaba Juntando Cachitos de Odio, el cual yo tuve el honor de estar colaborando en diversas ocasiones. Lo llevaban Mario y Marta. Mario sí que ha estado en el programa un par de veces, pero Marta, nunca habéis estado por aquí. ¿Por qué? No, tenía ganas, la verdad, pues por incompatibilidades del horario laboral, ya sabéis. Así que, pero bueno, es un placer estar aquí con vosotras. Eso, que muchísimas gracias. Aparte, bueno, todavía no lo hemos comentado, ahora procedemos a tratar el sumario, Galex, ¿no? Que este programa lo has diseñado tú, así que, por favor, coméntanos un poco cuál es la estructura o la no estructura. Por cierto, quien viene luego les encargó cervezas, ¿verdad? Sí. Importante. Haremos la presentación también. Andor, también un habitual de los micros, en este caso del norte de la Comunidad de Madrid, de Radio Utopía, porque aquí ya vamos dando pistas. El programa de hoy es un especial sobre radios libres, o pretende serlo, o intentaremos que se acerque lo más posible a ello. Me parecía, aunque esto no sea una radio libre ni comunitaria, pero... ¿Cómo que no? Vámonos. Hacemos como que sí, que no se entre en Radio Círculo. Bueno, aunque como nos gustan este tipo de cosas y entendemos la cultura libre, el conocimiento libre y la comunicación de otra manera, nos parecía interesante hacer un programa para poner en común a gente, no a todas, sino a alguna de la gente que está haciendo esto por Madrid, pero también por Barcelona, porque vamos adelantando así, sin saber muy bien el orden del sumario, que esta vez la intervención con Xavi, con el Cuarto Común, va a ser también sobre radios libres, porque él, por supuesto, colabora en Barcelona también con Contrabanda, una radio libre. Vamos a hacer las introducciones, ¿no? También Marta participa en Radio Ela. Otro invitado que viene con cervezas, está con un poco de retraso por problemas técnicos, Andor. Es que los chinos no tienen cambio, nos han dicho. Están apagados con 20 pavos y no podía subir. Es lo que tiene el orgullo, que hordas de turistas sedientos de cerveza vacían los chinos. Pues Andor participa en Radio Utopía y también hablaremos por teléfono o vendrá en el último momento, tampoco lo tenemos claro, con Susana de Radio Vallecas. Y Nacho es de Radio Ela también. Anteriormente estuve en un proyecto que no tenía nada que ver, pero bueno, que el nombre era parecido, que era Radio Elo. Ah, también, sí, con un programa también mítico que se llama Cajas Negras. Muy bonito programa. La gente todavía recuerda una mítica entrevista a la directora de porno, Sandra V, que en el momento que empezó a hablar de eyaculaciones faciales, Nacho y su compañero tartamudeaban. Luego esa entrevista fue como se dice, cuando se vuelca en papel, se transcribió en la Dinamo, y la verdad que fue absolutamente mítica. Estaba mal organizado ese programa. Poca previsión. Querían hablar de la precariedad en el mundo del porno y al final lo que se evidenció fue la precariedad sexual, ¿no? Mm-hmm. Del programa. Pero bueno. En la transcripción ponía slurp, slurp, cajum. Arf, no. Eso son la transcripción de las entrevistas que has hecho tú en alguna etapa anterior. Pero bueno, vamos a dejar estos momentos pimpinela que se nos muestran en el programa porque no queda nada bien. Entonces, seguimos. ¿Quieres que se lea algún comunicado? ¿Ponemos un tema? ¿Cómo hacemos la estructura? Pues vamos a empezar, si os parece, con un tema musical, que la selección, por cierto, hemos de decir, no se corresponde con lo que anunciábamos en el blog, el tema musical. David, DJ, cuéntanos cuál es la selección musical de hoy, por favor. A ver, yo no sé exactamente lo que se puso en el blog, pero el tema es que íbamos a haber hecho un especial sobre música libre, hecha en el Estado español y todo esto. Eso es lo que anunciamos, sí. Y es lo que vamos a poner. Adelante. Claro. Pasa que no se ha fallado el FTP, pero bueno, me pillé unas CDs de oferta y esto es fantástico. Entonces, lo primero que vamos a poner es un grupo bastante mítico del punk barcelonés. Está muy correlacionado con un libro del que hablamos aquí hace poco, que se llamaba Kipagui Puyol, que habla de toda la escena punk de Barcelona y hardcore a lo largo de los 80 y principios de los 90. Bueno, pues esto es un grupo de pijos que se pusieron a hacer punk y tal, y además acabaron todos yoncazos. Se llama Cangrena, y estos son pues sus primeras maquetas en casete, que las han remasterizado, y es de una compañía de discos así mítica del hardcore que se llamaba Becore, que al principio licenciaban todo en las GAE, como todo el mundo, porque nadie se salía de las GAE. Estas Corbuto están en las GAE, como he dicho mil veces, Sociedad Alcohólica, Negugorria, Cortatu, etcétera. Ahora la gente se ha empezado a salir. Entonces, bueno, con estas maquetas de Cangrena parece ser que no están registrados los temas en las GAE, o al menos no han tenido el cuajo de poner el sello. Y bueno, como es entre el libro de Kipagui Puyol, que es muy interesante, que vamos a hacer un especial de radios libres, que es consustancial al punk y al hardcore y todo esto, vamos a empezar con Cangrena y luego seguiremos poniendo música de aquí y que se licencie con Copyleft o similares. Damas y caballeros, con todos ustedes, Cangrena. Bueno, hay grupos mitiquísimos como Caudillo y Carrero que tienen evidentes influencias de Cangrena. Y hablando de Caudillo y Carrero, queremos mandar desde aquí un saludo a nuestro buen amigo Mario, que también colaboraba en Radio Elo y juntando cachitos de odio. Luego ha tenido otro programa que es por el que nos abandonó Nacho, pagando su cláusula de rescisión, que se llama La Casa Incendiada. Esto es más, el ruido de las radios libres es aún más cainita que el mundo del fútbol. No, nos robaron a Nacho y su sección, ¿cómo se llamaba, Nacho? Ya ni me acuerdo. Index Sonoro. Ahí está, ahí está. Una sección estupenda. Que hay gente todavía que la reivindica. Bueno, pues eso, que era una buenas. Estoy saliendo una persona que entra por el estudio. Bueno, pues eso, que estamos aquí reivindicando un poco a Mario. Le queremos mandar un saludo, que está en Buenos Aires. Vemos que el streaming funciona por una vez, ¿no?, en la vida del Círculo de Bellas Artes, porque normalmente cuando se conectan tres personas, mi madre, mi abuela y Mario, se cae. Así que todo perfecto. Así que bueno, vamos a intentar profesionalizarnos un poco. Seguimos con el programa. Y Gaex, ¿ahora qué procede? Pues vamos con la agenda fucsia, que en esta ocasión va a ser muy breve y es donde va a intervenir nuestra compañera Rebe. Pues nada, simplemente recordar que, como todo el mundo sabrá, quien vive en Madrid, desde luego, se está celebrando el Orgullo Gay en Madrid, Orgullo LGTB en los últimos años, al que hay muchas cuestiones que por las que se rechaza. La mercantilización de los derechos LGTB, el convertirlo en una feria de identidades más que una reivindicación o una muestra de diversidad, aunque se utilicen esos términos. Y bueno, simplemente recordar que el sábado pasado, como habíamos anunciado en programas anteriores, se celebró la manifestación alternativa del Orgullo Indignado, en este caso, que hemos de decir que fue un éxito, acabó en la Plaza del Sol, la gente desnuda, subida a la Osa y el Madroño, todo muy divertido, como tenía que ser. Pero bueno, aquí en Madrid los fastos del Gay Pride siguen, cada vez más gente. Este sábado será como la super parade, el gran desfile, y hay gente que, pues, al calor del 15M, pero no solo, y gente que ya venía trabajando previamente en estos temas, intenta reivindicar una manera de luchar por los derechos de la diversidad sexual y por estos temas desde una manera no mercantilista, no binaria y diferente. Entonces, unas compañeras, miércoles pasado, ¿fue? ¿Ayer? Sí, hoy es jueves. Sí, ayer realizaron una acción en la que precisamente se denunciaba eso, la mercantilización de la reivindicación de los derechos. Y si te parece, Rebe, léenos el manifiesto para ver un poco qué es exactamente lo que se reivindicaba. Sí, voy a leer el manifiesto que se elaboró desde gente que ha participado en el Orgullo Indignado, y era un poco en relación a la acción que se realizó ayer, ¿vale? La acción directa no violenta que se realizó ayer fue con el fin de denunciar la privatización de nuestras identidades, de nuestros deseos y, al fin y al cabo, de nuestras vidas. Esta feria es un espejismo de liberación, puesto que la mercantilización es un mecanismo excluyente de integración social, al estar exclusivamente relacionada con la capacidad adquisitiva. Queremos tener derechos por el mero hecho de ser personas, no por ser potenciales seres consumidores. Esta feria se inscribe en un modelo económico, el capitalismo, que ha demostrado ser un auténtico fracaso. Un modelo que, lejos de liberar a ningún grupo humano, excluye a capas mayoritarias de la población mundial. Queremos denunciar la hipocresía del PP, que mientras financia esta farsa empresarial, recurre en los tribunales nuestros derechos más elementales. Este es un dato que deja en evidencia el compromiso ético de las empresas aquí participantes. Queremos denunciar también la hipocresía de Kogan, organización que pretende luchar por los derechos de todas las personas LGTB, mientras que en realidad solo añade un barniz asociativo al espeluznante negocio privatizador que ocurre cada año en el espacio público, el espacio de todas, del barrio de Chueca. La diversidad no es un negocio, no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Muy bien, muy bien. Un aplauso. Oye, es un programa de reafirmación, ¿no? Está perfecto. Genial. ¿Queréis comentar alguna cosa más de la acción de ayer o todo, algo en torno al Orgullo Indignado, toda esta locura en la que nos vamos a ver inmersos, que creo que cero tiene que ver con la cultura libre, ¿no? Que los conciertos son gratuitos, ¿no? De todo esto de Chueca. Son gratuitos y silenciosos. Claro. Como decían, la iniciativa, toda esta pelea que ha habido entre los empresarios y el ayuntamiento respecto a los decibelios y los conciertos ha saldado con que al final la solución es poner metacrilato en torno al escenario y auriculares para escuchar los conciertos. Como decía alguien por Twitter, ¡ay, que no, que era metacrilato, no látex lo que habíamos pedido! Bueno, y con esta chanza se acaba la agenda fucsia de hoy. Ahí está. Se nota cuando una sección está bien preparada y bien trabajada. Bueno, seguimos. Antes hemos puesto, bueno, pues como la música de hoy, que me compró los CDs hace 10 minutos, o sea que tampoco. Bueno, entonces, hemos puesto a Cangrena, ese gran grupo de pijos haciendo punk, pero bueno, que son bastante míticos y salen como en todos los cánones. Y vamos ahora con unos chavales que, bueno, yo soy poco objetivo porque son colegas. Son como un clon de Siniestro Total, pero bueno, bastante graciosos los chavales, la verdad que se lo ocurran. Y esto no son ni copyleft ni no copyleft, no, esto pasan de todo. No han registrado los temas porque yo creo que ni se lo han planteado directamente. Entonces, bueno, no sabemos si son música libre o no, o qué piensan de todo esto. El caso es que, ya te digo, son amigos, son muy buenos, muy divertidos. Los recomiendo especialmente en directo. Ellos son Novedades Carmiña. Vamos a escuchar el primer corte de su último trabajo, que se llama Jódete y Baila. Y bueno, vamos con ellos y continuamos con el programa. La radio 21 años. Entonces, realmente, cuando entré en el modelo de radio comunitaria, radio libre, no conocía otro formato. La única radio libre que yo escuchaba como oyente era Radio Cadena del Váter. En mi casa, de vez en cuando, se escuchaba Radio Cadena del Váter y yo empezaba a darme cuenta que, aparte de las radios al uso que te encontrabas según ibas variando el dial, te podías topar con unas emisoras donde se hablaba no de la manera formal y engolada del resto de radios, sino que la gente hablaba como hablan en la calle. Fue cuando entramos en Radio Elo, cuando empezamos a conocer un poco cómo estaba la situación de las radios en Madrid, en el Estado, y un poco cuáles eran las luchas por conseguir un dial o un espacio. Me encontré con que se ponía música que no oía en otras emisoras, y por las tardes se hacía un informativo en directo que ellos llamaban contrainformativo. Y no entendía que cómo se puede hacer un... ¿Por qué contra? O sea, ¿quiere decir que hay que dejar de informar? O no sabía lo que significaba. Y aluciné, porque hablaban de cosas que no sabían ni que existían. Es una radio hecha para los movimientos sociales, para los colectivos. Una radio libre es un lugar de encuentro, es una iniciativa colectiva para que un grupo de personas abierto, la gente va y viene, pueda demostrar que hacer radio está en la mano de cualquiera. Cumple la función política de ocupar el dial, de ocupar un punto en el FM. Una radio libre ha de demostrar que la comunicación no puede estar controlada, son proyectos autogestionados que no admiten en su parrilla ningún tipo de publicidad o fin comercial. Pues para mí una radio comunitaria es la radio de las tres P's, ¿no? Y es la radio de la propiedad, de la palabra y de la programación, y que todas esas P's estén en manos de los socios y socias. No solo la gente que viene aquí hace su programa, sino que además yo creo que se siente propietario del medio, ¿no? Bueno, esto que estaba sonando son extractos de un documental que se llama Radioactivos, un documental que versaba sobre radios libres y que, curiosamente, pues una de las personas implicadas, una es Saskia, que ahora uno está en el Estado español, y otra es Nacho, miembro de Comunes, por poco tiempo te vamos a exiliar, y además una de las intervenciones que hay por ahí también es de Marta y también de Mario, al cual hemos saludado antes también de Juntando Cachitos de Odio. Sintetizando mucho, ¿qué es lo que quería reflejar en el documental de Radioactivos? Pues la verdad que la iniciativa surgió pues un poco por la necesidad de sacar adelante un pequeño corto documental o trabajo para cuestiones académicas, y nos interesaba ya hacíamos bastante tiempo grabar un poco acerca de radios libres, porque siempre nos hemos movido en el circuito de radios libres y demás, y porque era un tema interesante sobre el que hay muy poca documentación audiovisual. Casi todo lo que hay se circunscribe a la historia de las radios, y además en Madrid existe un gran vacío, o sea, existe bastante más documentación acerca de historia de determinadas radios cuando han ido cumpliendo aniversarios, que se han molestado en hacer piezas audiovisuales de Cataluña, de Euskal Herria, etcétera, pero aquí en Madrid no existía demasiados referentes. Y sobre todo nos interesaba que el discurso de la gente que participa en radios libres tuviera, pues en estos 10 minutos que dura la pieza, tuviera reflejo, porque la mayor parte de las veces, como digo, se suele hacer un poco de historia, de escarbar en el pasado y, bueno, pues dar unas fechas, unos años y contar un poco cómo fue el esplendor de todo aquello y demás. Pero hay mucha gente que sigue en activo y sigue participando en la radiodifusión libre, y nos interesaba pues ver qué puntos de vista tienen a día de hoy y cómo se gestionan esos proyectos y cómo se plantean el futuro, que era sobre todo lo interesante. Es un extracto muy pequeño, pero bueno, elegimos tres modelos de radio muy diferentes entre sí para intentar que, a pesar de la corta duración de la pieza, fuera lo más significativo posible. Por eso aparece gente de Radio Carcoma, que sale Elena Cabrera. Y así es que este es un programa de All Stars, sí, es evidente. Sí, sí. Y bueno, pues Radio Carcoma es una radio que lleva mucho tiempo emitiendo en Madrid y que ya desde hace bastante tiempo lo hace exclusivamente por internet, debido a problemas que tuvieron pues, con el emisor, con ubicaciones, etcétera, lo normal en el mundo de las radios. Y nos pareció un ejemplo significativo de radio con edad, emitiendo pues, a través de internet exclusivamente. Con gente de Radio ELA también estuvimos hablando, Marta está aquí, por ejemplo. Y fue porque, bueno, pues es uno de los modelos así también de Radio Libre con más historia de Madrid. Al menos mucha de la gente que participe ha venido de proyectos anteriores y ha tenido experiencias de cierres incluso de radios libres, como era también el caso de Marta, que era una de las partes que nos interesaba, ¿no? Saber cómo puede llegar el cierre, por ejemplo, a una radio libre, como pasó en su día con Radio ELO. Y luego, aparte, porque habían participado en el proceso de creación de una nueva radio libre, que era Radio ELA, que además durante un tiempo estuvo ubicada en un espacio ocupado y demás, o sea que era bastante simbólica, ¿no? Y bueno, pues cuando menos era una historia interesante de contar, y nos parecía que la gente que participaba pues podía dar otro punto de vista. Y por último hablamos también con gente que participa de experiencias de radio más cercana a lo que se conoce como radio comunitaria, gente de enlace, porque nos parecía también interesante incluir, ya que es una, seguramente como colectivo es el más grande en cuanto a emisoras de radio alternativas que hay en Madrid, de las radios comunitarias, y bueno, aunque tienen otra serie también de planteamientos o tienen otra serie de aperturas que las radios libres pues no suelen conceder, en el discurso y en la forma de hacer comunicación era muy parecido a lo que queríamos contar, y nos parecieron tres proyectos simbólicos. Marta, a la hora de hablar de radios libres, yo creo que ahora es es casi ineludible hablar de la dicotomía entre punto en la FM o emisión por streaming de internet, podcast. A lo mejor hace un tiempo sí que podía haber más discusión, pero yo creo que el tema, desde mi punto de vista, como que va cayendo un poco por su propio peso, ¿no? Toda la gente que escuchamos radio, sea libres o no, no sé, quienes nos gusta carne cruda, poca gente escuchamos en directo, nos bajamos el podcast. Yo creo que lo mismo, pues, tanto con la casa encendida y todo esto. ¿Cómo ves tú ahora mismo la dicotomía entre lo que eran radios libres, que era algo, además que era un tema político, ¿no? De ocupar el espacio, al cual se ocupan espacios en centros sociales, todo eso, ocupar un punto de la FM y toda la potencia que te puede dar internet, ¿no? ¿Cómo ves tú todo esto con la actualidad de las radios libres, hoy, aquí y ahora? Pues yo creo que ahora mismo, tal y como está planteado el reparto en el espectro radioeléctrico, ¿no? Es muy difícil ocupar un punto del dial, pero yo creo que no tenemos que dejar de reivindicar eso, a pesar de que se pueda hacer una emisión por streaming y que sea mucho más cómodo descargarte un podcast del programa que te gusta de cualquier radio libre que escucharlo en directo. Yo creo que no tenemos que perder la esencia, ¿no? Por la que surgieron este tipo de radios, sobre todo por la fundamentación política que da al acto y sobre todo porque vamos a llegar a mucha más gente siempre y cuando emitamos por la FM. O sea, si tú quieres escuchar una radio libre a través del streaming, tienes que meterte en esa página web, tienes que descargarte el podcast, bueno, puedes también escucharlo online. Lo que quiero decir es que si tú tienes un aparato radiofónico encendido, una radio, tú mueves el dial y puede de repente caer en ese dial, y además si ese es un dial significativo, ¿no? Por ejemplo, la ELA, que eligió el 100 de la FM para ocupar, pues puedes conseguir que gente que nunca ha escuchado ese tipo de modelo comunicativo se enganche. Y a partir de ahí, que escuchen el streaming, ¿no? Entonces creo que es algo importante, a pesar de que ahora mismo, pues eso, como os decía antes, el espacio radioeléctrico está muy difícil de acceder a él y ponen todas las trabas posibles las administraciones para que evidentemente no se pueda llevar a cabo, ¿no? Volviendo un poco a lo que comentaba antes Nacho, una pregunta sobre eso, ¿podrías explicar para quien no pueda tenerlo claro o incluso yo puedo tener a veces dudas? ¿En qué se diferencia efectos teóricos y prácticos una radio libre de una radio comunitaria? Pues lo cierto es que efectos prácticos, desde la experiencia, muchas veces tratando con gente que participa en radios comunitarias de Madrid, en algunos casos los modelos son prácticamente calcados. O sea, quiero decir que mucha gente funciona igual que nosotros, funciona con una asamblea y demás. Lo que pasa es que sí que es cierto que, tanto históricamente como luego en casos concretos reales, existe una serie de aperturas hacia otra forma de entender la radio que en el caso de la radio libre no se da. Bueno, lo denomino apertura o puede ser cerrazón, o sea, depende un poco del punto de vista, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de las radios libres hay una serie de puntos como irrenunciables, que al menos nosotros los asumimos como tal, como es el tema de no tener publicidad en la emisión de ningún tipo. Ni siquiera patrocinios o mecenazgos o cosas así como más llevaderas, supuestamente. No, en nuestro caso también hay una apuesta clara por la no profesionalización y eso implica no tener liberados. En Madrid algunas de las radios comunitarias tienen a gente a sueldo que trabaja para la radio y eso les permite además seguramente tener una parrilla mucho más completa, mejor organización, etc. En nuestro caso la apuesta es por la gestión colectiva con todo lo que ello implica. En cuanto a problemas prácticos a la hora de poner en marcha la radio día a día, pero también en cuanto a libertad y garantía que todos los que participamos en el colectivo somos capaces en un momento dado de participar en la gestión de una radio, podemos hacer que crezcan nuevos proyectos en otra parte de Madrid o podemos participar de otras experiencias colectivas sin echar las manos a la cabeza, ¿no? Sin necesidad de buscar un gestor. Y básicamente las diferencias suelen ser más o menos esto, ¿no? Porque luego hay otras cosas como, por ejemplo, las subvenciones, pero son casi debates ya políticos de colectivos. Hay muchos colectivos que no tienen por qué ser radiofónicos que renuncian a las subvenciones porque consideran que la subvención no es una forma de financiación adecuada, porque el día que te cortan el grifo te empiezas a preguntar, ¿y ahora cómo me gestiono yo todo esto? Y nosotros sí apostamos por autogestión y, sin embargo, pues dentro del modelo de radios comunitarias que hay en Madrid hay mucha gente que sí que apuesta por subvenciones, sino como radios y como programas, algunas como la propia radio también, para determinadas cosas piden subvenciones cuando organizan eventos y demás que luego van a financiar a la propia radio. O sea, son una serie de pequeñas diferencias que tienen que ver con determinadas formas de entender lo colectivo, pero que al fin y al cabo, quiero decir, los productos radiofónicos en la práctica, lo que la gente puede llegar a escuchar en nuestro dial, en la ELA o en Vallecas o en Enlace, van a ser programas muy parecidos y de corte similar. O sea, de hecho, la gente que se acerca a estos proyectos, en principio mucha gente no tiene ni siquiera claro cuáles son estas diferencias que tú preguntas. O sea, nos hemos encontrado con el paso del tiempo de gente que al final pues, ha venido a la ELA, por ejemplo, de otras radios, pues rebotada precisamente porque no había encontrado espacios donde sentirse cómodo hablando acerca de la gestión colectiva de la radio, ¿no? Intentando participar más allá de su programa en el proyecto y, sin embargo, pues entendía que la ELA sí que lo podía hacer. Pero bueno, que son, sobre todo, pues eso, matices a la hora de entender la historia. Sí, a mí me gustaría añadir, ¿no?, a lo que comentaba Nacho, que las radios comunitarias también buscan un espacio reconocido. O sea, quiero decir, ellos piden a la administración, a Telecomunicaciones, que se les ceda un espacio en el dial donde ellos puedan emitir con legalidad. ¿Vale? O sea, las radios libres no buscan eso. Las radios libres lo que buscan es mantenerse un poco ajenos a ese reparto, ¿no? Porque lo que luchan es contra la mercantilización de la comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es un punto importante. En algunos momentos, cuando nos hemos reunido, porque en Madrid nos reunimos a pesar de las diferencias de vez en cuando, y hemos puesto sobre la mesa... Hay detector de metales, ¿no?, en la puerta de la reunión, sí, se cachea la gente y tal, ¿no?, por si acaso. Siempre con la máxima seguridad posible. Bien. Pues nos pasa un poco como en la práctica, o sea, que luego sí que te encuentras con gente que participa en proyectos comunitarios que tienen visiones muy parecidas y que entienden que cualquiera podría encender un emisor y debería haber una ordenación que sea garantista en cuanto a poder emitir y montar medios de comunicación públicos, colectivos, o sea, que no tengan que depender ni de administración ni de empresas privadas, etcétera, y eso tendría que estar reconocido de alguna forma que no implique otorgar un punto del dial con nombre y apellidos, que no deja de ser llenar aún más el espacio radioeléctrico e impedir que nuevos proyectos puedan surgir o que otra gente en un momento dado que sienta la necesidad de encender un emisor en otra parte de Madrid lo pueda hacer. De hecho, una de las diferencias en cuanto a radio libre y radio no comunitaria es el propio nombre de comunitario, que fue elegido precisamente cuando en su día la administración hablaba de una regulación acerca de modelos comunitarios, culturales, etc. O sea, de hecho, el propio nombre de radios comunitarias se acomoda a un planteamiento legal que surgió en su día y que era, digamos, la figura que la administración decidió que podría reconocer y que al final se quedó en nada. Y de ahí surgió la Unión de Radios Comunitarias, que tenía un poco el nombre pues acorde con la posible nueva figura legal para radios de pequeña emisión, locales, etcétera, que es un poco en lo que todos andábamos. ¿Cómo está de salud la escena de radios libres? ¿Hay más que hace años? ¿Hay menos? ¿Hay las mismas? Sé que eso es realmente difícil de cuantificar, porque luego ya sabemos cómo son estos ciclos, sobre todo ciclos activistas, cuando hablamos, cuando no hay liberados, cuando no hay publicidad, no hay dinero, es algo parte del voluntarismo, el activismo, ¿no? Pues hay ciclos de actividad. Me refiero a que a lo mejor nominalmente hay una radio libre y no tiene mucha actividad, o a lo mejor hay una de repente que no conocemos y puede que está teniendo una promoción buenísima, puede que se nos escape. Pero así en general, ¿qué percepción tenéis vosotras y vosotros sobre el tema de la escena de radios libres, más o menos? ¿Está más o menos estable? ¿Cómo lo veis? Pues yo lo que conozco es más o menos Madrid. O sea, en el resto del estado no tengo ni idea de cómo andan las cosas. Pero en el caso de Madrid, casi todas las radios que hay por aquí, seguramente con la excepción de la ELA, que es muy novedosa, con experiencias puntuales como puede ser la Radio de Sol, que está emitiendo por las acampadas, etc. Pensé que ibas a decir Radio Círculo. Uy, esa magnífica programación. Salvo experiencias que tengan poca vida de varios años, o sea, no decenios, el resto son todas radios con solera. O sea, son radios que surgieron en la época de eclosión de radios libres, cuando surgieron todas, que los 80, finales de los 80, a lo largo de los 90, primeros 90, y a partir de ahí han seguido desarrollando su actividad y acumulando sobre todo años y gente y, bueno, afianzando un poco sus zonas de emisión, etcétera, que es lo que todos intentamos, tener de vez en cuando un emisor un poquito mejor, más alcance, cosa imposible por las circunstancias, pero vamos, se intenta. En principio, al menos en cuanto a marcas de radio, o sea, radios que hayan ido surgiendo, pues pocas. Lo que sí que se nota es mucho más interés en hacer radio y mucha más decisión de hacer radio sin necesidad de tener una radio detrás. O sea, a nosotros nos llegan muchos proyectos, por ejemplo, a la ELA, de gente que ya estaba haciendo radio antes de entrar en ELA. O sea, gente que llega con su podcast que ya tiene igual 80 emisiones grabadas en podcast, o sea, lleva 80 semanas emitiendo, que son años bueno. de emisión, y te aparecen por allí con un programa estupendo y deciden que es que en vez de hacerlo en su cuarto, quieren participar de una experiencia colectiva, quieren hacerlo en algo que tenga unos medios más parecidos a un estudio, donde pueda pinchar de verdad con sus platos o con una mesa de varias pistas para entrevistar, llamar por teléfono, etc. Y empiezan a participar en el proyecto y además les encanta porque es participar de algo que supera tu propio programa, que supera ese pequeño programa que tú hacías en internet y que era una especie de reivindicación de, pues, de libertad de expresión, ¿no? De aquí pongo mi voz, etcétera, para pasar a algo más colectivo donde se reivindica la emisión y, como comentábamos, pues, la posibilidad de un espacio para que existan otros modelos de comunicación, ¿no? Y a la gente normalmente ese paso le gusta, se suelen quedar y es algo que sí que se empieza a dar ahora porque hay posibilidades de grabar en casa de forma barata, porque hay posibilidades de mover programas y porque la gente al final pues termina buscando dónde ubicarlos y se acerca muchas veces a radios libres. Para ir acabando ya con ese tramo del programa, porque además ha llegado uno de los invitados y tiene cerveza, por lo tanto hay que darle paso en sentido físico del término. Marta, una cosa, desde mi punto de vista yo creo que una cosa que hizo mucho daño a las radios libres, sobre todo a nivel político, fue la enorme cantidad de programas que eran simplemente musicales. Da igual el estilo musical que pusieran, que fuera más moderno, menos moderno, etcétera, etcétera, pero en un momento dado las radios libres básicamente era la gente que quería poner su programa musical, ¿no? A lo mejor era la gente que no lo dejaban pinchar en bares, se montaba su programa y tal, y yo creo que eso hizo bastante daño, más que nada por la poca imaginación. Voy poniendo discos, no digo que hubiera programas con mucho criterio muy buenos, pero en general era un poco como lo fácil. No sé si compartes esa valoración y si ha cambiado un poco eso. O sea, aparte de la gente que ahora mismo está haciendo radio, primero desde su casa o solo desde su casa o luego dando el salto a radios libres, ¿se ha cambiado un poco la cosa o también sigue habiendo un montón de programas básicamente con lo musical que sea lo más central de todo ello? Yo creo que el quid de la cuestión es encontrar el equilibrio, como en todo. O sea, yo recuerdo que en los principios de la ELA, que es una radio muy muy jovencita, pues lo que pasaba era justo todo lo contrario. Que la gente que se había quedado de un proyecto anterior de Radio Libre era la gente que llevaba programas contrainformativos y de repente pues en la parrilla era todo contrainformación, que está muy bien, ¿vale? Y si te quieres suicidar, ¿no? Quiero decir, o sea, que lo que le da que sea algo bonito, ¿no? La radio es la heterogeneidad, ¿no? Entonces, el quid de la cuestión es eso, consiste en el equilibrio, en que haya programas musicales, que haya programas de contrainformación, que haya programas de literatura, de cine, de cultura libre. O sea, que no hay una fórmula de parrilla que digas esto va a funcionar, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en la ELA han entrado dos o tres programas, ¿no? que se encargan de pinchar música. Pero si tú te curras la música que vas a poner y cuentas un poco, o sea, te haces un buen programa musical, pues yo creo que tiene la misma validez, ¿no? A nivel comunicativo que un programa contrainformativo. O sea, que bueno, que a mí me parece que hay que apostar por todo tipo de contenidos y que ahora mismo, por ejemplo, en la parrilla de la ELA lo estamos consiguiendo, ¿no? Así que, o sea, nosotras en ese sentido estamos muy contentas. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, totalmente. Bueno, pues hemos pasado ya del Ecuador del programa. Estamos aquí, para quien se haya incorporado más tarde, en Comunes, en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming entre www.radiocirculo.es. Y bueno, vamos a dejar momentáneamente el punk y vamos a adentrarnos en terrenos un poco más gafapastiles. Yo no llego a estar Ray-Ban por casualidad, eso de la que lo sepa España. Y vamos a poner a Yo Crepúsculo, también una de las primeras personas que empezaron a licenciar de manera distinta. Este tema es Tus cosas buenas y luego continuamos con el programa. además se demuestra que copyleft no es sinónimo de calidad, amigas y amigos. Bueno, y tras esta coletilla, damos la bienvenida en el estudio a Andor de Radio Utopía. Hola, ¿qué tal? Tras problemas técnicos varios, pero has conseguido superar la prueba definitiva. Y he traído cerveza. Esa es. Es lo más importante para perdonarlo todo, si no habría manera. Por supuesto. Bueno, hemos estado hablando aquí con unas compañeras de Radio ELA, de otros proyectos, hablando sobre lo que ha sido la historia de las radios libres, radios comunitarias. Cuéntanos un poco tu experiencia desde Radio Utopía, qué es lo que te aporta, por qué es diferente, por qué te mola hacer radio libre. Bueno, Radio Utopía, dentro del, no sé, del común de radios libres más conocidas que pueda haber, pues dentro de ELA, de, no sé, de Radio Vallecas, de, bueno, todas estas que más se conocen, quizá no es la más activista de todas. Sí que yo la noto que tiene una orientación más local, más musical, quizá en algunos aspectos, pero no deja de por ello ser algo con cierto contenido, ¿no? Y a mí sí que me aporta pues un centro de reunión, un centro de intercambio, de conocimiento. Conocemos mucha gente, organizamos relativamente muchos eventos y a mí me parece como un nexo para poder llegar a otro tipo de actividades o para poder poner en común muchas ideas que en otro sitio no podrías ponerlas. No es simplemente solo por el hecho de hacer radio, sino por el hecho de poder hacer tu proyecto o poder compartir proyectos con otros y ponerlos en común. De hecho, Radio Utopía es de las que yo conozca, de las que más proyección fuera de las ondas tiene, por así decirlo. Organizáis un festival, organizáis concursos de maquetas. Creo que ahora, de hecho, estáis con alguno de estos proyectos a punto de realizarse. ¿O? Estamos con un puñado de ellos a la vez. Se estaba cerrando hoy es día 30, ¿verdad? Hoy se cierra el plazo de entrega para el concurso de maquetas que hacemos todos los años en Radio Utopía. Estáis a tiempo todavía de mandar tres temas de vuestra maqueta si queréis. Nacho, tú no te esfuerces. No. Tenemos también, ya que este año cumplimos los 20 años de Radio Utopía, estamos también con un rollo así, 20 años, 20 eventos o 20 años, 20 fiestas más bien, y estamos casi todos los meses organizando por lo menos un concierto, un evento, una reunión o lo que sea. Tenemos entre manos también, todavía no tenemos decidido, para septiembre o octubre, no hemos cerrado fecha, el festival de todos los años de Radio Utopía, que se solía hacer en las fiestas municipales de Alcobendas, en San Isidro, pero este año por problemas políticos nos hemos quedado sin fecha. Cuenta, suéltalo todo. Bueno, tenemos... Sí que es cierto que tenemos ciertas dificultades desde hace unos años con el cambio político en Alcobendas y tenemos cada vez mayores problemas para organizar los conciertos del festival anual. Siempre hemos tenido una fecha en San Isidro, un viernes, un sábado, una fecha importante que, bueno, hemos organizado tanto la final del concurso de maquetas, que se le da la oportunidad, aparte de que hay un premio monetario para los dos finalistas del concurso. También se suelen contratar dos grupos grandes de proyección, de un rollo más alternativo, pero le das la oportunidad al grupo, aparte de ganar un premio, de tocar en una gran fiesta con grandes técnicos y con grupos grandes y ponerlos en paralelo. Vamos a soltarlo. Yo sé que un año tocó Dover. Sí, tocaron Dover y, bueno, tengo algún secreto que os cuento, pero... Pero todavía no estaban poseídos por el ritmo ragatanga, imagino, ¿no? No, ni de lejos, pero tocaron... cerramos el contrato justo antes de que pegaran el pelotazo. Entonces nos vino bastante bien a nivel monetario, ¿no? Porque el pelotazo lo pegaron entre firmar el contrato y el concierto. Entonces nos vino muy bien. Pero siempre, todos los años, hemos hecho un medianamente gran festival. Hombre, no es un festival de 10.000 personas, pero sí es un festival con bastante afluencia de gente, y se nos ha ido limitando cada vez más el tema del escenario. Por un lado, el ayuntamiento siempre solucionaba, digamos, un día de las fiestas grandes con muy bajo presupuesto, porque nosotros con 4 duros apañamos un buen festival, y por otro lado, nosotros teníamos un apoyo técnico del ayuntamiento, pero se ha ido limitando cada vez más y cada vez sale más de nuestro bolsillo, y bueno, nosotros con nuestro autofinanciamiento pues nos cuesta sacar el dinero para el festival. Ya que estamos en eso, cuéntanos, ¿cómo se financia una radio libre autogestionada? Nosotros con muy poquito. Nosotros nos financiamos con la cuota de los socios, que creo que son de 12 a 20 euros al mes, y no somos muchos, porque somos 30 y pico, o sea que tampoco son... O sea, cada persona que participa en un programa es un socio, aunque siempre hay socios, bueno, que somos o son algunos un poco más vitalicios, y aunque no estén participando en algún programa, colaboran o siguen pagando la cuota. Y luego, aparte, con el dinero que se puede sacar en las fiestas, tanto de Alcobendas de San Isidro como la del Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes, en las que solemos participar y tener caseta. No sé si queréis aportar algo sobre este tema de... Siempre es una pregunta que es como incómoda de hablar, ¿no?, del vil dinero, pero bueno, ¿cómo se financia, cómo se gestiona económicamente una radio libre? Como Radio ELA, por ejemplo. Pues nuestro modelo es la autogestión, pura y dura. Así que lo llevamos un poquito mal últimamente, porque además en el espacio donde estamos ahora mismo ubicadas, pues está teniendo también problemas con la gestión del alquiler y antes se hacía una aportación económica voluntaria y ahora, bueno, pues ya va a cambiar el modelo. Así que nos estamos planteando otros modelos alternativos, organizando fiestas, alguna cafeta solidaria en algún centro social, pero bueno, como este cambio ha sido, la verdad, un poco de última hora, suponemos que ya para la próxima temporada pues el Radio ELA tendrá mucha, además creo que es que va a ser bueno para el colectivo, porque así la radio va a tener más visibilidad, porque si vas a centros sociales, organizas fiestas, conciertos, pues esa campaña, ¿no?, de difusión, uh-huh, para que la gente haga uso de las radios, pues es más visible. Y yo creo que pues va a hacer que la gente se anime, ¿no?, a tener algún programa en parrilla y demás. Pero la verdad es que es duro. Una cosilla, Andor, antes hemos estado comentando un poco la dicotomía, ¿no?, con el tema de radios libres, radios comunitarias, de punto en FM, internet y todo esto. ¿Vosotros cómo lleváis ese proceso? ¿Cómo valoráis el paso de muchas radios a internet? Hombre, a día de hoy es esencial. ¿Tenéis Facebook? ¿Tenéis perfil de Facebook? Tenemos Facebook. Uh-huh. No sé si alguien... Haberme mentido, por favor. Tenemos Facebook, tenemos Twitter... Esto me pasa por preguntar. No sé si tenemos hasta un 20, uh-huh, me parece. Alguien lo dio de alta. Eso es que alguien quería ligar. Eso es que alguien quería ligar con la radio. Y un N-1, ¿no? No, ahí ya no. Eso lo conocí solo tú y teclista, Laura. Y la verdad, para mí es esencial. La verdad es que para mí es esencial. Yo creo que da bastante, bastante fuerza, aunque sea por lo menos el podcast, pero sí la emisión da bastante fuerza, aunque yo creo que hoy en día la emisión en directo está a punto de morir. Entonces, para mí parece, tanto en televisión como en radio, me parece que la emisión en directo está un poco pasada de moda, entre comillas, o no es lo que más se va a dar. Pero sí me parece esencial. Yo no sé, no tenemos ningún estudio, no sabemos quién nos escucha en la radio. La verdad es que no tenemos ni idea de si hay alguien que nos escuche por FM. De quién está al otro lado, ¿no? Entonces, no, tenemos cierto feedback a veces con las llamadas, con el teléfono y tal, pero sí que es un medio que prácticamente lo mantenemos por romanticismo más que por otra cosa, porque por mucha gente que nos escuche estamos mucho más seguros de que tenemos mucha más llegada con internet. Hay gente que nos escucha y nos da alegrías tremendas, pues desde todos puntos de España, desde Sudamérica, desde Estados Unidos, y das una facilidad a la gente para que en cualquier momento, con un podcast, con un fichero que has grabado, con un lo que sea, pongas en tu blog y te puedan escuchar a merced del tiempo que tenga cada uno, ¿no? Aquella no esté todavía que tenemos en la tele de los jueves a las 4 de la tarde, tengo que estar sentado delante de televisión para ver el programa si no me lo he perdido, ¿no? Yo creo que es muy importante para la divulgación ahora mismo. Bueno, pues vamos a demostrar que este programa es en directo, que no ha muerto tanto. Ahora mismo son las... son menos 9 minutos, 8 menos 9 minutos. Aquí, como los falsos directos de Sardá, ¿no?, que tenía ahí los 20 minutos para no saber algún tipo de problema. Vamos a poner un tema, un paisano un poco tristón aquí de Nacho, el Nacho Vegas, ¿de acuerdo? Que es Copyleft, que ha sido como un todo un terremoto. O sea, yo creo que cuando se ha empezado a hablar de Copyleft a nivel masivo ha sido, por un lado, con el documental este coproducido por Televisión Española de Copiad Malditos, y otro, por a menor medida, porque es menos conocido, pero vamos, por Nacho Vegas, que yo creo que es una pequeña bomba ahí en la industria musical. Y esta semana, gracias a la pregunta de Pedro J. Ramírez sobre qué es esto de Copyleft, que acabo de descubrir que ha sido una revolución en, sí, Twitter. ¿Qué es Copyleft, mi lady? Sí, entonces, exactamente, vamos a poner el recopilatorio este baratillo que me he pillado cuando venía para acá, el tema número 12. Sí, es que es lo que tiene no ser un profesional, que no avisas, sí, no avisas al técnico. Sí, si pones el 12 estás poniendo el de antes otra vez. Yo creo. Sí. No, perdón, entonces el tema número 3. Menos mal que tienen que venir profesionales aquí de Radio Enlace a poner un poco de sensatez. Radiotopía. Vamos a pedir... perdón, Radiotopía. Dios mío, esto es tremendo. O sea, menos mal que no he hecho Radio Almenara. Bueno. Sois grandes amigos. Bueno, como se habrán dado cuenta nuestra excelsa audiencia, estamos hoy un poco estresados, llevamos una vida muy mala, pero bueno, yo creo que el programa va avanzando y vamos cubriendo el expediente. Vamos a escuchar a Nacho Vegas, de acuerdo, que es un poco tristón, y vamos llamando al cuarto como una savi, porque una compañera no ha dado señales de vida. ¿No, Laura? Bueno, no es tanto así. Yo incluso pensaba disculparme públicamente con Susana y con Xavi, que habíamos quedado de llamarlos. Y es que tenemos tanto contenido, tanto que hablar, invitadas tan interesantes, que es que se nos pasa el tiempo y no llegamos a llamar a todo el mundo. Bueno, pues vamos a llamar a Xavi, que no es que tenga mucha capacidad de concreción, pero bueno, vamos a darle dos, tres minutillos y tal, mientras ahí después de Nacho Vegas. Nacho Vegas, y llamamos a Xavi el cuarto común. Bueno, a ver, Xavi, que tenemos una especie de radios libres y, bueno, coméntanos tú en qué radio libre colaboras. Aparte, bueno, esto no es una radio libre, esto es una radio, no sé si sería comunitaria, cultural, no sé cómo es la figura de Radio Círculo. Yo solo sé que la montó el hijo de Gabilondo, el Urco, pero no sé mucho más. Cultural, radio cultural. Así que, bueno, Xavi, cuéntanos, ¿qué programa colaboras tú? Ya sabes que estamos 5 minutos nos quedan, ¿eh? Preguntas sí, ya lo veo. Concretas, vamos a ello. 4:10. Vamos allá. Pues nada, yo... Contrabanda FM, que es una radio libre, no comercial, asamblearia, autogestionada, a base de cuotas, cenas populares, alguna fiesta, alguna caseta para San Jordi, alguna vez que sale a la calle. ¿Agitáis las manos cuando tenéis asambleas también, así o no? No. Que sé que lo odias. No, para nada. No, para mí, en lo personal, llegué allí para hacer un programa llamado Aptitude FM, que con ese nombre, para quien no lo pille, iba sobre software y cultura digital libre. Estamos de segundo parón y después, cuando empiece el curso, empezaremos la tercera tanda. Y Contrabanda FM tiene su web, contrabanda.org, que emite por stream, emite por la FM Barcelona. Un tema que salía en el documental este, en el cortito este de Radioactivos, que sí que es cierto que gracias al stream, al podcast, al blogging y a toda esa movida ha habido una revitalización muy importante de los contenidos y del contacto con la gente, y con el contacto no solo con la gente del área metropolitana que te puede escuchar y el área de influencia social directa, sino que, claro, o sea, la gente busca y te encuentra, ¿no? Y te llegan comentarios de gente de la otra punta del mundo, ¿no? Pero también, como contrapunto, durante la huelga general del 29 de septiembre y durante el 15M y el 27 de mayo, cuando hubo las hostias, se ha visto, hemos comprobado en carne propia que empiezas a emitir por la FM, toda la gente que está en la calle de Barcelona, en el centro, te escucha nítidamente, y es una herramienta muy importante. O sea, está muy, ¿sabes? Ha sido espectacular, ¿no? O sea, empezaron la El día 27 empezó el desalojo por limpieza del loco este del bate de béisbol. Y nada, un chico fue a la radio, había franja musical, bajó el fader y empezó a recibir llamadas. Empezaron a gente de Radio Clara, gente de Radio Topo, al igual gente también de Madrid, empezó a pinchar el stream de Contrabanda, que estaba contando en directo las llamadas de la gente, que bueno, muy muy interesante, muy muy reconfortante. O sea, porque sí que hay veces que la radio libre es como la radio de voy ahí, estoy un poco nervioso, me tomo un par de birras y hablo del tema que toque, ¿no? Yo la última vez que fui fue el 15M, fui al principio de la Mani. Luego me fui a hablar de objeción fiscal a la Asamblea de Majaras, que es un programa que se hace quincenalmente los domingos. Y eso, ¿no? Un poco a veces que tienes la sensación de que hay alguien que me escucha y yo hablo, me tomo dos birras y digo una burrada más y no pasa nada, no hay repercusión, ¿no? Y ahí de golpe suena el teléfono, ¿no? Y dices, hostia, pues sí, pues hay alguien al otro lado. Xavi, nos quedan dos minutos, pero yo quería hacerte una pregunta que puede resultar obvia, pero que me gustaría como que explicitásemos aquí, y es precisamente lo que has comentado de tu introducción o tu acercamiento a la radio libre, que fue a través del tema de licencias libres, cultura libre, copyleft. Hace relativamente poco, como decíamos, que se ha empezado a hablar de estos temas, pero las radios libres existían desde mucho antes. ¿Cuál crees que es la relación? ¿Van ineludiblemente de la mano la cultura libre y las radios libres o no necesariamente? Y todo esto en 30 segundos. Yo creo que, muy rápido, yo creo que antes que toda la paranoia de la licencia, las radios libres nacieron en el espíritu del dominio público, ¿no? Sí, es que eso responde perfectamente. Sí, claro, sí. La respuesta que esperábamos. Exactamente. Xavi, me das miedo. No, y la otra cosa que quería decir que hay una emisora, o sea, hay dos emisoras muy históricas que son Pica y Bronca aquí en Barcelona, que están compartiendo dial en el 96.6, y que hay una radio subvencionada que trabaja con becarios explotados, que se llama AAMB2FM, que es una radio que tiene licencia para emitir en Sabadell, que está al otro lado de la montañita esta que nos separa del Vallés, uh-huh. Y que pinchan ilegalmente con subvenciones, están emitiendo FM desde la Torre de Collserola, que en principio no está indicada para eso, emiten desde unas antenas que son de otra movida. Ahí hay todo un conflicto, y todo esto viene en el marco de la Generalitat, que tiene competencias para ello, y hizo un decreto bastante chungo, tan chungo que hizo que la coordinadora de Radios Libres se revivara, ¿no? Radioslibres.info. Y ya está. Pica, Resaca, Bronca, Contrabanda, Bala Manresa y Línea 4. Xavi, otro día te daremos más espacio, ya sabes que compensamos. Es que hoy se nos me lo he pasado muy bien escuchando. menos mal. Estaba un punto ansioso por decir, hostia, que no me llaman, o sea, que me cortan, no, o sea, que no tengo cobertura. Pero no, es que estabais ahí embarcados y erais bastantes, y a partir de menos 20 han llegado las cervezas y ya se sabe. Bueno, es obvio que este especial Radios Libres necesita una segunda parte para septiembre. A Susana, que le hemos dejado totalmente colgada, estará también en ataque de ansiedad de por qué no me llaman. Le pedimos disculpas desde aquí, pero la emplazamos a septiembre, y a todas las personas que están aquí, a ti, Xavi, para seguir hablando de esto, que hay muchísimo más de lo que podemos sacar punta. Xavi, un abrazo. Salud y rock and roll. Venga. Un perro y un coche. Y yo veré en la red social. 2025, las fotos de tus hijos.